Gastón Antiñir, una nueva actividad acá en la Plaza Compuchegüe, en repudio de la detención ilegal de John Esguala, detenido en Esquel, la unidad 16, y con una actividad puntual, ¿no?, acá en la Plaza Compuchegüe. Sí, bueno, puntualmente hoy en Comodoro Rivadavia, desde la Plaza Compuchegüe, la comunidad de Ñonculahuén está haciendo un acto y un festival para acompañar a las comunidades de Vuelta del Río y Lago Rosario, que se encuentran totalmente desprotegidas, y asimismo también para hacer repudio del encarcelamiento injusto del lonco John Esguala. ¿Ustedes sienten esto lo que le está pasando al lonco en la comunidad, en el bosque, sos mapuche, y ante todos los jóvenes y la comunidad, esta suerte de persecución y criminalización por parte del Estado argentino? Totalmente. Ya siendo joven, desde este punto de vista, desde mi lugar, siento que el Estado no está a nosotros haciéndonos un favor puntualmente. Nos está totalmente marginalizando, nos están desprotegiendo y no están respetando nuestros derechos de ser jóvenes de pueblos originarios puntualmente. ¿Y ustedes se ven reflejados con lo que está pasando a John Esguala actualmente? Sí, porque como le hacen una persecución a él, están haciendo a sí mismo una persecución a nosotros. O sea, es algo que también se nos refleja, o sea, se nos hace entender, aparte de este acto, qué es lo que nos puede llegar a pasar. Y hoy puntualmente, bueno, acá en Comodoro Rivadavia, en la Plaza Compuchegüe, la actividad es, bueno, es una actividad de tipo... Es de tipo cultural, sobre todo invitando a todas las comunidades, a toda la comunidad de Comodoro Rivadavia, a que participe para colaborar con las comunidades que la están sufriendo en la cordillera del Chubut, donde tienen un metro y medio de nieve, donde hay niños, hay ancianos totalmente desprotegidos, totalmente desamparados por el Estado. Bien, gracias Gastón por brindarte esta entrevista a Farco y a FM del Chenque. Bueno, muchísimas gracias Capeuca y Al, y bueno, que tengan buen comienzo de año a todos los jupeños y capulamín que nos estén escuchando.